Capítulo 13 del segundo libro de Crónicas, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 13. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mijaía, hija de Uriel, de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces ordenó Abías batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y levantóse Abías sobre el monte de Semaraim, que es en los montes de Efraim, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos en alianza de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se allegaron a él hombres vanos, hijos de iniquidad, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era mozo y tierno de corazón, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de fortificaros contra el reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No echasteis vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran a Jehová son los hijos de Aarón y los levitas en la obra, los cuales queman a Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y los perfumes aromáticos, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus candilejas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí, Dios está con nosotros por cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no os sucederá bien. Pero Jeroboam hizo girar una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y como miró Judá, he aquí que tenía batalla delante y a las espaldas. Por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá alzaron grita, y así que ellos alzaron grita, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hacían en ellos gran mortandad, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo. Mas los hijos de Judá se fortificaron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, y tomóle algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraim con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, e hirióle Jehová, y murió. Empero se fortificó Abías, y tomó 14 mujeres, y engendró 22 hijos y 16 hijas. Lo demás de los hechos de Abías, sus caminos y sus negocios, está escrito en la historia de Ido, profeta. Fin del capítulo 13, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.